excelente también para prevenir enfermedades cardíacas, arteriosclerosis, trombosis, infartos en el corazón. Excelente para limpiar venas y arterias acumuladas de placas de colesterol y triglicéridos, problemas de hipertensión, problemas de dolor de cabeza, ya que venas y arterias están saturadas de placas de colesterol y triglicéridos. Para esto está indicado el Abutin. Se toma 2 cucharadas una hora antes de los alimentos. Abutin de Laboratorio Luzalfa lo puedes adquirir en cualquier distribuidor de Producto Natural Luzalfa a nivel nacional. Bueno, gracias al auspicio de este producto vamos a entender hoy acerca de la medicina alternativa. Cuando hablamos de medicina alternativa o complementaria, pues se refiere a los productos y prácticas médicas que no son parte de la atención médica estándar. O sea, la medicina de la universidad, la medicina facultativa. No es parte de ellas, porque la medicina facultativa, la medicina que se estudia en las grandes universidades, su instrumento, su arma para combatir las enfermedades son los fármacos y las cirugías o terapias invasivas, como es por ejemplo una quimioterapia, una radioterapia, ¿no? Que pues una radioterapia es cierto, ¿no? Entre comillas, que cuando disparan ese rayo, quema, por así decirlo, las células cancerosas en el tumor, pero ese rayo al irradiar, ¿no?, a los órganos anexos, los va a dejar dañados, predisponiéndoles a un cáncer en el futuro. Es tremendo. Son terapias muy invasivas. Igual la quimioterapia, los que alguna vez han pasado, pues terminan calvos, terminan con anemia, flacos, totalmente desnutridos, porque la quimioterapia es el uso de antibióticos de alto espectro que prácticamente matan no solamente células cancerosas, sino también a nuestras células buenas, la flora estomacal, intestinal, etc. La terapia complementaria no, más bien ayuda en estos casos. Esta terapia perdón, alternativa alivia pues los efectos secundarios, por ejemplo, de un tratamiento de cáncer. Por ejemplo, hay náuseas, vómitos, dolor, fatiga, ¿no?, los que a nueve veces han pasado quimios o radios. Ayuda a sobrellevar la preocupación y el estrés, en este caso lo que es la terapia de liberación de emociones, muy buenísimo. Y también sentir que hacen algo para ayudar a cuidarse y probar un tratamiento o curar un tratamiento alternativo para tratar cualquier patología. Ya que el hombre, el ser humano, es libre de elegir qué terapia debes de seguir, qué tratamiento puedes seguir para tratar tu enfermedad. Pero muy pronto, esta libertad que tenemos prácticamente se va a perder. Sí, se va a perder. Y la OMS lo está logrando. Lo está logrando. En la pandemia pasada hemos tenido un ejemplo, ¿no? Donde por orden del más alto nivel, en este caso la OMS, unido con los gobiernos del mundo, pues sacaron leyes, sacaron dictámenes donde, un ejemplo, todos deben de estar en sus hogares, nadie debe salir, y si salen tienen que salir protegidos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy pronto se va a volver a vivir eso. Ya están anunciando ya la aparición de un nuevo virus. Ya lo están anunciando. Y ese virus ya lo tienen hecho y también ya tienen la vacuna. En realidad lo que quieren hacer es vender, contaminar a la humanidad, luego vender sus productos que no van a ser efectivos, sino que esos tratamientos transgénicos, supuestas vacunas, irán matando a la humanidad poco a poco. Es tremendo. Es tremendo en el mundo en el cual estamos viviendo. La medicina alternativa es un símbolo de libertad. Sí, es un símbolo de libertad. Porque tú puedes elegir, tú puedes elegir. Pero muy pronto esto se va a acabar, lamentablemente. Cuando hablamos de la medicina integral, enfoque de atención médica que combina pues, el tratamiento médico convencional con prácticas de la medicina alternativa. Y han demostrado que son seguras, eficaces, mediante pruebas científicas, ¿no? También se llama medicina integradora o integrativa. Por lo general, este enfoque da importancia a las preferencias, ¿no?, del paciente para responder a los aspectos de salud mental, física e inclusive espiritual. Eso es la medicina alternativa, ¿no? Enfoca al ser humano en sus facultades físicas, mentales y espirituales. Es la medicina natural, la medicina alternativa. En la facultativa ven el aspecto físico y por lo tanto tratan el aspecto físico, cuando su origen en realidad es enfermedad mental o espiritual. La medicina convencional es un sistema de atención de salud que propone en práctica a los profesionales médicos con un título de licenciado en medicina o en medicina osteopática, ¿no? Estos médicos tratan los síntomas y las enfermedades, más no la causa. Esa es la diferencia con la medicina alternativa. Tratan los síntomas y las enfermedades. ¿Y qué usan? Fármacos. Ese es su brazo derecho. Su brazo izquierdo, la radioterapia, la cirugía. Para eso han estudiado 5, 10, 15 años. Se han doctorado en las mejores universidades del mundo. ¿Para qué? Para tratar las enfermedades con fármacos, radioterapias, quimioterapias o cirugía. Ellos tratan los síntomas, tratan las enfermedades, mas no la causa. Esa es la grande diferencia con la medicina alternativa. La medicina alternativa abarca tanto la parte física, mental y espiritual del ser humano. Por eso que el éxito es mucho mejor, mucho mejor. En la medicina convencional lo usan también otros profesionales de salud como los enfermeros, los farmacéuticos, asociados médicos, terapeutas. A veces se llama medicina alopática, biomedicina, medicina occidental, medicina estándar, medicina ortodoxa. Algunos profesionales que practican la atención médica convencional también son profesionales, en algunos casos que se han especializado en medicina alternativa. Cuando hablamos de la medicina complementaria, es un tratamiento que usa junto con el tratamiento estándar, pero que no se considera estándar. Un ejemplo, la acupuntura. Se usa para disculpen, disminuir algunos efectos secundarios que causa el tratamiento del cáncer. Un ejemplo, ¿no? Para la mayoría de tipos de medicina complementaria hay pocos investigadores. En la medicina alternativa se usa pues todos los tratamientos que hay, ya sea la desintoxicación iónica, la fitoterapia, la geoterapia, la hidroterapia, utiliza todos los medios que hay para poder ayudar al paciente. Y el efecto, repito, es mucho, mucho mejor. Aquí en el centro tenemos varias terapias, aparte de la medicina alternativa. Por ejemplo, uno de ellos que se indica en todo paciente como inicio de su tratamiento. Por ejemplo, la hidroterapia colónica. ¿Qué es la hidroterapia de colon? Bueno, es un tratamiento alternativo, ya, de lavado del intestino. Justamente para mejorar el tránsito intestinal, activar el sistema circulatorio y el objetivo es depurar los residuos y toxinas acumuladas, liberando al paciente de presión en la zona abdominal y los problemas intestinales y los efectos que origina un estreñimiento crónico. Por ejemplo, la epilepsia. Es tremendo la epilepsia, originada por el estreñimiento. Entendiendo de que en el colon, pues si una persona sufre de estreñimiento, no evacúa en las 24 horas, esos desechos fecales se siguen pudriendo, se siguen descomponiendo. Y el residuo que deja es súper, súper tóxico para el cuerpo humano. Sí, tan tóxico que si el paciente tiene estreñimiento crónico de 5, 10, 15 años, termina con epilepsia, convulsiones, originadas por un intestino en mal funcionamiento. Aparte de ello, el estreñimiento origina una y mil enfermedades. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque el desecho que se origina en el intestino es muy contaminante para el cuerpo. Se aloja en cualquier parte de nuestro organismo. Y esto origina con los años muchas enfermedades. Así es que, como inicio de cualquier tratamiento de cualquier patología, es recomendable la hidroterapia colónica. Muy recomendable. Esta técnica se utiliza sobre todo como un sistema de limpieza intestinal para aquellos pacientes que sufren de estreñimiento crónico y para aquellos pacientes que inician un tratamiento de cualquier patología. Inclusive los pacientes que no presentan estreñimiento y su tránsito intestinal es irregular, pueden también realizarlo. Mucho más pacientes que sufren de estreñimiento, no es lógico. Entonces, para optimizar los máximos resultados, se recomienda pues a los pacientes que acompañen la hidroterapia del colon, junto con una dieta rica en fibras, una dieta balanceada, de acuerdo a cada paciente, y el efecto es mucho, mucho mejor. Ahora, ¿en qué consiste la hidroterapia colónica? Consiste en la introducción de una cánula con agua templada a baja presión, ¿no? Agua ozonizada, a través de la zona rectal por el intestino grueso, con el fin de eliminar los desechos acumulados. De este modo se favorece la reabsorción de agua y minerales. Al mismo tiempo que se introduce el agua, se va realizando un masaje que va regulando las contracciones y el ritmo de colon para que se vaya restableciendo su funcionamiento. También, cada sesión de hidroterapia dura entre 45 a 60 minutos. Normalmente se recomienda de 2 a 3 sesiones, normalmente. Se recomienda que el paciente se prepare, ¿no?, antes de un lavado colónico para que el efecto sea mucho mejor. También la hidroterapia de colon debe evitar los pacientes, por ejemplo, en embarazo. También que tengan hemorroides o fisura anal. Hemorroides o fisura anal. También personas que tienen la diverticulitis. Se recomienda, ¿no?, en lo posible evitar porque puede empeorar. Hay que tener mucho cuidado. También en cardiopatías graves. Pacientes que hayan tenido cirugía en esa zona o que tengan algún tipo de mal a nivel rectal o intestinal. Esta terapia se recomienda de 2 a 3 sesiones y como inicio del tratamiento de cualquier patología. Luego tenemos lo que es la desintoxicación iónica, ¿no? El primero ha sido a nivel intestinal y la desintoxicación iónica es a nivel de la sangre. Entendiendo de que a lo largo de la vida de una persona pues en su cuerpo hay tantos desechos tóxicos, tantos residuos tóxicos acumulados en todo su cuerpo, en todo su cuerpo. Y justamente esto es lo que origina las enfermedades, la acumulación de toxinas. La terapia de la desintoxicación iónica se trata de un baño de pies que unos cuantos minutos depura, balancea y realiza la bioenergía del cuerpo en general con la ayuda de un sistema de alta tecnología que promueve justamente la desintoxicación general del cuerpo. Tan solo en sumergir los pies en agua natural se estima que más del 95% de las personas experimentan un desequilibrio químico en el cuerpo que provoca un exceso de iones de hidrógeno y su pH en la sangre es inferior al óptimo. Estas personas se pueden beneficiar tremendamente con la exposición a altas concentraciones de iones con carga negativa para su desintoxicación. Y también, por cierto, ¿no?, una vez desintoxicado que era purificado la sangre. La desintoxicación iónica es una terapia muy fácil, no requiere ningún entrenamiento especial para realizarlo, ¿no? La bioenergía es la fuerza electromagnética que se almacena dentro del cuerpo y es utilizado por nuestras células. Entonces, gracias a esta terapia, del cuerpo sale pues una inmensa cantidad de toxinas acumuladas, repito, a lo largo de vida de una persona. En términos simples, la desintoxicación iónica mejora la microcirculación proporcionando un equilibrio en su cuerpo. Interviene en la regulación de fuente de oxígeno, de nutrientes a los tejidos, así como la eliminación apropiada de los residuos, toxina fuera del cuerpo, y sus principales beneficios son 1. Purifica la sangre, favorece la oxigenación de la sangre y de todo el cuerpo, aumenta la absorción de las sustancias nutritivas, elimina el exceso de ácido úrico, láctico, etc. Drena el sistema linfático facilitando la circulación de la sangre. Mejora la capacidad de eliminar toxinas y productos de desecho. Elimina metales pesados, esto es muy importante, a todos aquellos que han recibido la vacuna. No hay otra manera de sacar esos metales del cuerpo, solamente con la desintoxicación iónica celular. Entonces, no solamente el hidróxido de grafeno, que han tenido todas las vacunas, sino otros metales que ingresan a través de la alimentación. También reduce el dolor causado por inflamación y reumatismo, refuerza el sistema inmunológico, acelera el proceso metabólico, aumenta el vigor de las células, mejora la calidad del sueño, controla la celulitis, reduce el acné, aquello que tiene acné rebelde que le llaman. La desintoxicación iónica sería de mucho beneficio para esas personas. Regula desórdenes hormonales, excelente para tratamiento de manchas, hiperpigmentaciones en la piel, ¿no? Entonces, y así, muchas bondades tiene la desintoxicación iónica celular. También otra terapia es el biomagnetismo. En otras palabras, el uso de los imanes, ¿no?, para el tratamiento de las patologías. En este caso, cuando hablamos de el biomagnetismo, fue descubierto allá por el doctor Isaac Hughes Durán, médico licenciado en medicina y cirugía en la Universidad de México allá por el año 1988. También se entiende que es una disciplina terapéutica, es parte de la medicina alternativa que utiliza imanes naturales de mediana intensidad para tratar justamente los distintos tipos de enfermedades o disfunciones en el organismo. Esto se basa en las propiedades magnéticas de todos los componentes del cuerpo humano. Entendiendo que tú eres una energía pura, el ser humano, ¿ya? y cada célula, tejido, órgano, sistema, así como las sustancias químicas asimiladas o desechadas, tienen su propio campo magnético. Allá por el 88 se conoce el concepto de par biomagnético como un procedimiento de orden físico que detecta de forma cualitativa e indirecta por medio de imanes de mediana intensidad, ¿no?, justamente las alteraciones funcionales del pH de los órganos internos. Eso es lo que hace el biomagnetismo. Cuando hablamos ya de los imanes, es un conjunto de cargas que identifican una patología y que está constituido por dos cargas principales. La polaridad opuesta, que se conforman, ¿no?, a expensa de la alteración fundamental del pH de los órganos que lo soportan. La salud depende del pH. Es muy importante el pH, tanto tisular y celular, que debe permanecer en valores cerca de la neutralidad, pudiendo ser detectados y ajustados por medio de campos magnéticos de mediana intensidad. Así como esta base fisiológica, con esta base pues cómo se trabaja el biomagnetismo. Es una terapia muy sencilla, ¿no?, que lo utilizan especialmente los kinesiólogos para localizar los puntos disfuncionales a tratar. Los imanes se colocan encima de la ropa y están exentos de efectos secundarios. Actúan en el organismo de diferentes formas. Estimulan puntos meridianos útiles para tratar el dolor. Influyen positivamente en las células sanguíneas. Aumenta el flujo sanguíneo. Acelera la asimilación de sales. También propicia el equilibrio entre anabolismo y catabolismo. Y así, muchas otras terapias, bondades que tiene el biomagnetismo. Eso lo brindamos también aquí, todos los días, de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. También cuando hablamos de otras terapias que tenemos aquí, que es la terapia de la liberación de emociones atrapadas. Es probable que alguna vez en tu vida hayas escuchado el término bagaje emocional, equipaje emocional o carga emocional. A veces se usa para describir el fenómeno de arrastrar traumas pasadas o las llamadas experiencias negativas a lo largo de la vida, de las relaciones o de tu profesión. Puede ver esto reflejado en la postura de alguien, como si llevaran un peso insoportable, incluso pueden impedirles avanzar en la vida. Todos arrastramos en cierta medida emociones no procesadas de la experiencia vivida. Sin excepción, todos. Puede afectar la forma en que piensas de ti mismo, cómo reaccionas al estrés. Puede afectar tu cuerpo físico, tus relaciones con los demás. Al fin y al cabo, el equipaje emocional recibe ese nombre por algo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es esto. ¿Qué significa tener emociones atrapadas? Habrás escuchado hablar de personas que lloran durante un tratamiento de yoga, masaje o acupuntura, debido a un punto sensible que cuando se activa parece provocar una liberación emocional. También algunos pueden referirse a que el trauma está almacenado, atrapado en el cuerpo. Sin embargo, los síntomas del estrés traumático pueden manifestarse físicamente. Y esto se debe a que el cerebro asocia esa zona con un recuerdo concreto, a menudo a nivel subconsciente. La activación de ciertas áreas del cuerpo puede desencadenar estos recuerdos. Las emociones se generan constantemente, subconsciente o conscientemente. Es respuesta justamente a la reactivación de recuerdos o mental insatisfechos. El toque en la zona X es simplemente un estímulo fiable para consultar al patrón asociado en ese evento traumático. El tacto puede suscitar emociones, recuerdos. Entonces, justamente esos recuerdos negativos, emociones negativas que uno haya tenido, queda atrapado en el cuerpo, en alguna zona del cerebro, y eso va a malograr la vida de la persona. En todo aspecto, físico, mental, espiritual, social, laboral, etc., le va a traumar toda su vida. ¿Por qué? Porque no supo sacarlo. Justamente, estas emociones quedan atrapadas, ¿no? Entre el apoyan esa conexión mente-cuerpo o la creencia de que la salud mental y emocional de una persona repercute en su estado de salud. Un ejemplo, ¿no? Si te encuentras en una situación en la que tienes miedo, tu cuerpo genera una respuesta física. A esa emoción activada, la respuesta es la lucha, huida, inmovilización. Desarrollamos una vibración emocional, sentimos la emoción y cualquier pensamiento o sensación física asociada a ella. Es aquí donde entra en juego la interconexión de mente y cuerpo. Pasamos la emoción cuando lo procesamos. Según Olson y otras investigaciones, el procesamiento emocional se produce en las estructuras límbicas del cerebro. Estamos constantemente recibiendo información, lo que genera respuestas preconscientes del sistema nervioso autónomo. Esto envía una señal al cuerpo que activa justamente la emoción correspondiente. En otras palabras, tu sensación proviene de lo que dice tu sistema nervioso. Según Nelson, cuando el segundo o tercer paso mencionado anteriormente se interrumpe, la energía de la emoción queda atrapada en el cuerpo. Como resultado, podrías experimentar tensión muscular, dolor u otras dolencias. Entonces, cuando vemos acerca de nuestras emociones, cómo influye tremendamente en nuestro cuerpo, es cierto, es cierto. La frase emociones atrapadas significa que el verdadero yo quiere expresar algo que el falso yo no quiere que expresemos. En psicología pensamos en el verdadero yo como la parte de nosotros con la que nacemos, que es naturalmente abierta, curiosa, confiable. Mientras que algo, el falso yo, emerge como un conjunto de estrategia adaptativa para hacer un fuerte dolor y la pérdida. Esta energía emocional negativa reprimida puede expresarse como resentimiento, toma de malas decisiones, autosabotaje, reacción exagerada, aumento del estrés, ansiedad, fatiga. Entonces, justamente estas emociones tienen que salir sí o sí del cuerpo, si no te va a deteriorar. Venas y arterias, venas está como plástico, no como fierro que no se dilata. Todo es originado la mala alimentación. Es muy importante entonces, ¿no?, también quitar del cuerpo estas emociones atrapadas. De lo contrario, pues la persona seguirá cabizbajo, meditabundo, taciturno. Ya pasó hace muchos años y siguen viviendo con esa emoción negativa. No lo hagan ya. Porque con el tiempo va a originar enfermedades degenerativas como el cáncer, un ejemplo. Así que estas son las terapias que brindamos en la avenida Canevaro 498 en el distrito de Linz. ¿No? Empezando con el lavado hidrocolónico todos los días, o dependiendo del paciente, no depende de su patología o la prescripción que el médico naturista le indica, ¿no? Lo que es esta terapia, ¿no?, de la desintoxicación iónica celular. También está la desintoxicación iónica en segundo lugar para limpiar la sangre. Luego ya viene todas las terapias que conocemos, hidroterapia, la geoterapia. Hay muchas terapias muy buenísimas para poder ayudar al paciente. Aquí en el centro estamos brindando el lavado hidrocolónico, la desintoxicación iónica celular, también lo que es la liberación de emociones atrapadas y lo que es nutrición, lo que es tratamiento a través de los alimentos. O sea, por todos los medios uno quiere combatir esta patología. Y se puede, porque a esto viene a tallar la parte espiritual. No hay que yo no fui o esto, no, no. Que yo creo o no creo. Depende, pues. Si en realidad quieres curarte, incluye a Dios en tu vida. Y los productos naturales, ¿no? En caso de estreñimiento está el tamarsil, 5 cucharas más 3 cucharas de aceite de oliva y 1 taza de agua. Al levantarse y al acostarse. No, en cuanto al hígado, es el apiosan con el de plus, 2 cucharas, 2 cápsulas. También lo que es este el otro producto que es para el estómago, papas, zanahoria, solanés y kurma bit. Entonces uno tiene la opción de poder escoger, ¿no? Pero la recomendación, todo inicio de tratamiento, lavado hidrocolónico. Sería ideal, ¿no? Sería muy bueno. Acompañar pues con la terapia de desintoxicación, lavado colónico, biomagnetismo, entonces el paciente sale mucho más rápido de alta porque si no se hace ello, pues el cuerpo se va deteriorando y con el tiempo aparecen enfermedades degenerativas. Así que hay que tener mucho cuidado. Todos los días se brindan en la avenida Canevaro las terapias, la desintoxicación iónica celular, lavado hidrocolónico, la terapia de lo que es biomagnetismo, el examen de resonancia cuántica biomagnética. Hay muchas terapias buenísimas que se brindan en la avenida Canevaro 498 en el distrito de Linz. Estás en Radio Cielo, número 1 en Cultura, Educación y Medicina Natural Integrativa. Haremos una pausa. Volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir. Poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura 418 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Achotcal de Luz Alfa. Esencial en el tratamiento de la hipertrofia prostática. Aporta fitoquímicos, antioxidantes, vitaminas y minerales que previenen la degeneración y crecimiento exagerado de la próstata y en la protección frente al cáncer de próstata. Contribuye a una mejor eliminación de la orina cuando las vías urinarias están obstruidas por el aumento de la próstata o a causa de la inflamación por infección. Achotcal de Luz Alfa. Apoya el tratamiento de las infecciones e inflamación de las vías urinarias. Si ya tienes 40 o 50 años, vive un estilo de vida más saludable y protege tu próstata de una manera sana y natural. Inicia una nueva etapa de tu vida con Achotcal de Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa. Tunalin Luz Alfa es la alternativa para personas con insuficiencia renal, por lo que es llamado el dializador natural.

Deshacerse de las emociones atrapadas negativas nos ayudará a vencer obstáculos del pasado y a renovarnos y relacionarnos mejor con nosotros mismos y con los demás, a sentirnos más seguros, motivados y crear nuevas relaciones positivas con los que nos rodean. Las emociones cumplen múltiples funciones en nuestra vida. Si son positivas, nos permitirán sentirnos alegres, en plenitud, gozo, paz, seguridad, confianza, amor, ganas de vivir, y si son negativas, producir profundos efectos fisiológicos de órganos, glándulas y tejidos de nuestro cuerpo como angustia, depresión, cólera, aflicción, miedo, temor, rabia, baja autoestima y, por lo tanto, afectar nuestra salud, como dañar el hígado, pulmones, riñones, corazón, intestinos, falta de vitalidad, debilitamiento de nuestro sistema inmunológico. Con la terapia de liberación de emociones atrapadas de Luz Alfa, usted volverá a sonreírle a la vida, a restaurar su salud física y emocional, a mejorar sus relaciones con los demás, a sentir seguridad y confianza consigo mismo. Esto y mucho más con la terapia de liberación de emociones atrapadas de Luz Alfa. Libérese ahora mismo. Lo esperamos en la avenida César Canevaro, 498 Lince, altura cuadra 18 de la avenida Arequipa, Centro de Medicina Natural Integrativa de Luz Alfa. Productos Naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Francisca Monteagudo Calcín, llamo de San Martín de Porres. En verdad, Luz Alfa es muy bueno los productos. Hace 25 años consumo. Una de ellas me he sanado de riñón hace 20 años y actualmente estoy consumiendo Colavit para mis huesos porque me dolía bastante los huesos. También tengo un testimonio acerca de mi esposo que le caía y está tomando clorofila y lo está creciendo, se está llenando su cabello. Realmente muy bueno es el producto, es efectivo, doctor. Juan Carlos Maita Izquierdo, se llama de Independencia. Ha sido reciclado, por supuesto, durante la pandemia me he tratado con el propóleo y para que solo me dio pérdida del gusto nada más, porque yo estaba bien y así seguí trabajando. De ahí tomé el Nogalín y último ya para la clorofila. Y también me he tratado con usted personalmente, donde he tratado sobre estreñimiento, tomando tamarcil, aceite de oliva, todo lo que tengo con usted, creo que me toma quinoa y unos enemas de café. Muchas gracias, doctor, por su atención. Gracias. Cristina Sarmiento Fernández, de Provincia de Arequipa. Algo triste para mí es muchas cosas que se me ha curado con los productos Luz Alfa que son buenos, pero en este caso voy a hablar de la clorofila. Desde la pandemia he estado con la clorofila y el propóleo, y muy bien, doctorcito. He tenido una experiencia muy, muy buena con la moringa, espirulina, que es la clorofila, que es muy buena. También que mi hijita estaba un poco bajo de hemoglobina también, le di la clorofila. Y doctorcito, muy bien, se ha recuperado muy bien. Yo soy un oyente de usted, todos los días escucho su radio, doctorcito, y sus consejos también, y todo. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Thank you.

Asimismo, corrige la apoptosis celular gracias a sus componentes fitoquímicos de gran capacidad antioxidante como las acetogeninas, antocianinas, ésteres de forbol, flavonoides, polifenoles, alcaloides, bufadienólides, entre otros. Favorece el tratamiento del dolor, inflamación y daños severos en las inflamaciones crónicas autoinmunes como la artritis reumatoide, lupus eritematoso, esclerodermia, vitiligo y otros trastornos autoinmunes. Sican de Luz Alfa, el mejor acompañante en los tratamientos de quimioterapia y radioterapia. Sican de Luz Alfa actúa de forma selectiva, ya que elimina únicamente las células cancerosas sin dañar las células sanas. Sican contiene una serie de sustancias anticancerígenas estudiadas y comprobadas en los mejores centros de investigación oncológicos del mundo. Y gracias a sus componentes nutracéuticos de función antioxidante, ayudan a prevenir el daño que originan los radicales libres sobre las células y el ADN. SICAN de Luz Alfa, un producto de acción comprobada. Productos naturales, Luz Alfa. Propóleo, extracto natural Luz Alfa. Antibiótico natural antiinflamatorio, expectorante, antibacterial, antiviral, refuerza el sistema inmunológico, indicado en las infecciones a las vías respiratorias, amigdalitis, sinusitis y faringitis. Obtenga su propóleo Luz Alfa. Llámenos a nuestra central telefónica 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Propóleo es un producto natural Luz Alfa. Debe haber algún lugar del mundo donde puedan vivir juntos un hombre y un animal, donde las aves vuelvan a casa sin temor a encontrar jaulas que no las dejen volar. Debe haber algún lugar del mundo donde un sueño sea realidad, donde el sol pueda salir seguro sin temor a encontrar muros que no lo dejen brillar. Debe haber algún lugar del mundo donde un vivo y un difunto puedan conversar en paz, sin temor a las explicaciones que hablan de otras dimensiones que nunca supe encontrar. Debe haber algún lugar del mundo donde todo sea libertad, donde un día bajen del madero a Jesús el Nazareno y nos hable de la paz. Debe haber algún lugar del mundo donde puedan los injustos olvidar a Satanás, donde se pueda sembrar la tierra repartiendo la cosecha entre los que quieran amar. Debe haber algún lugar del mundo donde al fin se pueda respirar, donde la manzana crezca buena y no pague ya esa pena del pecado original. Debe haber algún lugar del mundo donde los viejos se encuentren un poquito de amistad, donde vuelen juntos por el cielo una paloma con un cuervo sobre la tierra y el mar. Debe haber algún lugar del mundo donde todo sea libertad,

la atención todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Entramos ahora a las llamadas 471-1898, 681-1152. Pueden hacer sus llamadas, estamos aquí para orientarles. 471-1898, 681-1152. El tema que estamos hablando referente a lo que es las terapias, no lo que es el lavado hidrocolónico, indicado en el como inicio, ¿no?, de tratamiento de cualquier patología, ¿no? Ya que en el intestino, si no evacúa una persona después de ingerir su comida en las 24 horas, esos desechos quedan en el intestino, son reabsorbidos. Y el dato es que esos desechos se putrefactan, formando sustancias muy tóxicas para el cuerpo. Entonces son absorbidas, mandadas al torrente sanguíneo, pues queda contaminando todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Ya de ahí la importancia del lavado hidrocolónico para tener el intestino grueso en óptimas condiciones, tanto como prevención para tener buena salud o como inicio de un tratamiento de cualquier patología. Esto se brinda en la avenida Canevaro 498, de lunes a los lunes, miércoles, viernes y sábado, de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Lavado hidrocolónico. También está lo que es la desintoxicación iónica celular. Como su nombre indica, a nivel celular se desintoxica la sangre de todos los desechos acumulados a lo largo de la vida de una persona. Ya que la gente normalmente hace sus lavados, antiguamente era la lavativa que le llamaban, o la enema, ¿no? Otros, el intestino, un purgante, a nivel estómago, ¿no?, se purgaban, pero a nivel de la sangre no hay forma, ¿no? Entonces, de la importancia de esta terapia, que lo que sí hace es limpiar la sangre, la desintoxicación iónica celular. Tenemos llamada, buenas. Aló. Luz Alfa, buenas tardes. Sí, bienvenida, su consulta. Ah, no, sería el teléfono para hacer pedido por delivery. ¿Sí? Aló. Diga. Señor, quería saber si hay citrato de magnesio y el cloruro de magnesio. No, eso no tenemos aquí. Ok, hasta luego. Gracias. Ya. Continuamos. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. La otra terapia, que es la desintoxicación, cuyo objetivo, pues, es limpiar nuestra sangre. Ya, y a todos aquellos que han recibido la vacuna, poder sacar del cuerpo el hidróxido de grafeno. Buenas. Aló, buenas tardes. Bienvenida a su consulta. Gracias, doctor. Sí, disculpe, el motivo de mi llamada es para consultar por un sobrino. Él está atravesando, doctor, momentos difíciles, digamos. Bueno, le comento un poquito. Hace 3 años que él perdió a su papá, mamá, hermanito en un accidente. Y de antemano lo chocó mucho. Ahora está acá en Lima, vino de provincia. Y lo ha afectado, doctor, tanto emocionalmente. Porque, bueno, mi consulta es que él tiene ahorita muchas manchas en la carita, no sé si es a producto del acné, se hincha, hay unos chupos muy grandes, y también le está saliendo la manito el vitíligo, no sé, es a raíz de la parte emocional, y eso quiero consultarlo, doctor, no sé si es factible ir personalmente allá a su clínica, ¿no? O si no, me daría, por favor, alguna información, alguna medicina, acudiendo a ustedes, porque yo soy una paciente que ya me ha tratado con el doctorcito León, me ha ayudado mucho para mi artritis, para neuropatía, y con esa confianza, doctor, estoy acudiendo hacia ustedes. Le escucho, por favor. Una consultita, ¿qué edad tiene? El chico tiene 27 años, doctor. Joven. Él está asumiendo el doble papel también con su hermanita y parece que todo es esa preocupación. A ver, anote la indicación. Sí, por favor, doctor, le escucho por la radio. Ya. En realidad, los males que está padeciendo es psicosomático. O sea, se ha originado a nivel mental, emocional. Por lo tanto, el tratamiento es en ese campo. Le sugiero que le traiga el día martes o el día jueves. Martes o jueves, tráigalo. Y saque consulta con el doctor Jiménez para que haga la liberación de emociones atrapadas. Por ahí empieza su tratamiento. Esa manchita, el vitíligo, es emocional. Ya. Repito, martes o jueves, a partir de la 1 de la tarde hasta las 5. Y puedas ayudarle, pues, porque su tratamiento en principio es emocional. Ya, primero ahí. Así que le esperamos. Continuamos. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo. Número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Buenas. Aló, doctor Dionisio. Bienvenido, su consulta. Gracias, doctor. Doctor, yo hace como 2 días le llamé al doctor Jiménez y un momento sentía como flatulencias y así un momento que había como un cólico pequeño, leve. Me tomaba agüita de menta, así, hinojo y pasaba, pero él me dijo, hazte un descarte de parásitos. Me lo hice, doctor, salió negativo, nada de larvas, vengo con resultado ya de ayer. Entonces, ya él me dijo ya después, ¿no? Entonces, doctor, como estoy, como ya es fin de año, casi no un viernes, entonces, doctor, prácticamente ayer me dio como un, me he dado cuenta desde hace todo este año que al tomar hace tiempo, en enero, se mejoró mucho, muy bien el sistema digestivo. Entonces, todo esto mismo tenía estreñimiento, aceite de oliva. Pero ahora que pasó esta Navidad, comí un poco de panetón, que me excedí, lo admito. Siempre me cuido, no sé, de bizcocho, galletas, siempre me cuido, natural como. Parece que me chocó. Y a eso le sumé un momento de pena, esas emociones que estás hablando, un poquito de pena. Entonces, las emociones tanto que parece que hubiera colon irritable y un poquito de hemorroides ligera, que también el doctor Jim me dijo hace tiempo, tómate sangrado, y me mejoré todo este año, no hubo nada, recién estuvo así, ahorita soy como patito, pero ya no es parásito, es algo interno de la flora intestinal que tiene que ver, no sé si colon irritable, y eso es, doctor, un momento que hay como metrónimo intestinal, y así como que mucosidad, pero y hay mejoría, porque ayer sí me dio un cólico fuerte. ¿Qué podría hacer, doctor? Le agradezco, Dios le bendiga, doctor, gracias. Lo que te aconsejaría es que tengas en cuenta el horario de tu alimentación. Porque si hay flatos, gases, o sea, hay flatulencia, es porque los alimentos se están descomponiendo. Se están putrefactando y eso no es bueno. Por lo tanto, el consejo que te daría, sé más estricto en el horario de tu alimentación. Los alimentos deben de ingresar al estómago cada 6 horas. Cada 6 horas. Entre comida y comida, nada. Que un quequito, una frutita, que un plátano, un juguito, nada. Eso ingresa, se fermenta, ahí viene la putrefacción y ahí viene la flatulencia. Ya sé estricto en ese campo. Por lo demás, para que tenga buena digestión, con desayuno y almuerzo tu alfa probiótico. Medio sobrecito, puedas tener una buena digestión y evitar pues justamente esos males que te está dando. Repito, sé estricto en el horario de tus alimentos. Continuamos. 471-1898-681-1152.

También en calle Las Gardenias, Mercado Modelo, tienda 27, cerca a Caja Piura. En Sullana estamos en Juan José Farfán, 304 Sullana. Tacna, nos vamos al departamento de Tacna, Avenida Leguía, 30886 Centro Comercial El Trébol. Interior, puesto 59, a media cuadra, más arriba del óvalo Tupac Amaru. Teléfono 972-808-188. Y en Junta Vecinal Miguel Grau, calle Sinchirroca, 453, frente a Plaza Grau. Teléfono 983-920-891. Muy bien, a todos los amigos y amigas de los distintos departamentos del Perú, ya saben dónde adquirir su producto natural Usalfa más cercano a su domicilio. Y no olvide, cuando usted compra o adquiere un producto natural Usalfa, exija que sea de Laboratorios Luz Alfa. A continuación, las llamadas 471-1898, 681-1152. Pueden hacer sus consultas, estamos aquí para orientarles. 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Buenas. Aló. Aló. Buenas tardes, doctor. Bienvenido, su consulta. Sí, voy a bajar volumen, doctor. Un ratito. Doctor, le agradezco. Voy a ser breve. Doctor, todo este año tuve una buena salud intestinal con lo que yo estaba tomando, me acuerdo, probióticos en enero. Pero ahora, fue un momento, me dio una mala factura. Pero yo soy de como sano, no sé por qué se alteró mi flora. Pero doctor, en ese cólico pequeño que me dio ayer, entonces yo ya mandé a comprar el alfa probiótico. Si hay un poquito de se pone durito ligeramente, y estoy haciendo así aguadito, me endurece, pero mi pregunta es, ¿a eso podría tomar el tamarcil? Claro, el maicur para el dolor, ¿no, doctor? ¿Y qué agüita de timo podría hacer? Y estricto, de verdad, tengo que hacer esa parte porque yo hacía eso. Entonces, doctor, esa parte, para tener el probiótico, me aumenta la flora o las bacterias, es probiótico. ¿Y yo puedo comer bien en estos momentos o no? Como te digo, respeta tu horario y come. Y no hagas malas combinaciones. Eso es lo que se fermenta y malora todo el aparato digestivo. Sí puedes tomar tu alfa probiótico con desayuno y almuerzo. Y repito, respeta tu horario. 6 horas. Cada 6 horas ingresa los alimentos. Doctor, cuando hay un momento de gases, esos gases hay veces al no salir, expulsar, ahí viene la putrefacción, ¿no? Eso, pero es por lo que hay mala combinación, pues. Y el horario, a veces, entre comida y comida, pues uno se antoja un queque, una galleta, una fruta, qué sé yo, y maloramos. Por lo tanto, sé estricto, no entre comida y comida nada. Agua puede ser, pero no nada que sea para digerir. Ok, doctor, gracias, le agradezco. Muy bien, gracias. Ha sido un gusto. Continuamos con las llamadas. 471-1898, 681-1152. Buenas. Aló, doctor, buenas tardes. Bienvenido. Les Víctor Hugo desde Los Cóndores, Chaclacayo. Para algunos aportes médicos científicos de la quinta columna. Letra A. El triunfo de la verdad ha llegado. Bill Gates sigue atacando a la humanidad entera. Ha sacado ahora último un super harina de grillos con nanopartículas de hidróxido de grafeno. Y esta harina de grillos lo están usando en las golosinas en general, que se venden en todos los supermercados a nivel mundial. Doctor, son experimentos que están haciendo con la humanidad entera. Son asesinos y criminales que ya no tienen calificativos. Ahora la humanidad entera tiene que estar alerta. ¿Por qué? porque se viene ya el carnet de salud global. Ahora hay información científica de que se continúa recibiendo los testimonios de médicos forenses de todo el mundo tras hacer necropsias a las víctimas de muerte súbita por culpa de las vacunas COVID coronavirus que están envenenando a todo el mundo. Letra B, en la página de los científicos europeos hay una fotografía, ¿no?, en la cual se ve una cárcel que está Bill Gates, el presidente de la OMS y el secretario general de la ONU, ¿no? Entonces dice abajo, ¿cómo prevenir futuras pandemias? Letra C, noticias internacionales, noticias europeas. Falleció Pedro Suárez Vértiz en Lima, Perú. Duelo en el rock internacional. Tenía las 5 dosis de las vacunas COVID coronavirus más la vacuna bivalente. Consta en su carnet de vacunación del Ministerio de Salud del Perú. En el certificado de vacunación dice Pedro Martín José María Suárez Vértiz Alba, 54 años, DNI 08275446, fecha de nacimiento 13/02/1969. Tenía las dosis completas más la bivalente. Ahora, en el Diario del Comercio hay un archivo periodístico que tienen los periodistas. Dice, en este archivo del comercio, ya hace tiempo, dice, Pedro Suárez Vértiz, tras vacunarse contra el COVID-19, dice, estoy agradecido con el Ministerio Cominsa, a pesar de la demora. El músico rockero peruano utilizó sus redes sociales para compartir su vacunación con miles de seguidores a nivel mundial. Letra D, relación de personas fallecidas con las 5 dosis de la vacuna COVID coronavirus y con la bivalente. Tenemos letra A, la actriz del cine catalán europeo, Itziar Castro, de las series Campeones, falleció de un paro cardiorrespiratorio. Tenía las 5 dosis de la vacuna COVID coronavirus. Letra B, el atleta Zulkarnain Haider también tenía las 5 vacunas de las cinco vacunas COVID coronavirus. Luego tenemos Lisandro Mesa, el famoso acordeonero internacional, falleció en la clínica La Concepción de Sincelejo de isquemia y complicaciones en general. También tenía las 5 dosis de la vacuna COVID coronavirus. Luego tenemos, fallece Constantino de Liechtenstein, el hijo menor de la familia real más rica de Europa. Luego tenemos el siguiente, falleció Benjamín Sepaniak, actor de la serie Peaky Blinders. Luego tenemos, fallece, también tenía las 5 dosis, fallece Denny Laine, el guitarrista de Paul McCartney en Wings. Era vocalista y guitarrista. También tenía las 5 dosis de la vacuna COVID coronavirus. Falleció la actriz de cine, Sofía Anderson. Sofía Anderson también tenía las 5 vacunas COVID coronavirus. Luego falleció el siguiente, el ex director de la OMS, perdón, fallece el ex director de OPS, doctora Carissa Atienzi, de ataque cardíaco, también tenía las 5 dosis de la vacuna COVID coronavirus. Luego, el siguiente, falleció el cantante irlandés Ohane Mahonam, también tenía las 5 dosis de la vacuna COVID coronavirus. Luego tenemos, falleció el ex secretario de Estado Henry Kissinger, también según estudios de la quinta columna afirma que también se había puesto las 5 dosis de la vacuna COVID coronavirus. Luego falleció el futbolista alemán Gianman Diabussi, también tenía las 5 dosis de la vacuna COVID coronavirus. Luego, después, lo siguiente, son palabras de ánimo para la gente que no se han vacunado. Dice lo siguiente, es de los científicos de la quinta columna de España. dice lo siguiente: feliz año nuevo 2024 que para todos los no vacunados. Bueno, que todos pongan las fuerzas de voluntad para que salgan adelante. Felicitaciones a todas las personas que no se han puesto ninguna de las 5 dosis de la vacuna COVID-coronavirus ni la bivalente. Nada de veneno en su ADN, libre de enfermedades. Gracias a Dios Todopoderoso, son miles de personas en todo el mundo que no tienen ninguna de las 5 dosis de la vacuna COVID-coronavirus. Hay personas de 90, 100, 120 años totalmente limpias, que nunca se han vacunado. Han tomado la mejor decisión de sus vidas. El tiempo da la razón. Somos leyenda. Excelente salud. Por un feliz 2024, todas las familias limpias e invictas. Gracias a Dios Todopoderoso que nos ha dado muchísima sabiduría, muchísimas fuerzas, y hemos vencido al enemigo. Limpios todas las familias, nos mantendremos sanos y saludables. Gracias a Dios Todopoderoso, seguiremos sin experimentos, sin mascarillas, PCR, sin experimentos. Bueno, toda la información científica está en la página de los científicos europeos, www.laquintacolumna.net. Le deseo a toda la audiencia internacional que me acaban de escuchar en estos momentos, más que todo en toda Europa, que pasen un feliz año 2024, que todo sea mucha alegría, mucha paz, mucha felicidad, muchísima abundancia, muchísima sabiduría. Bueno, eso es todo, doctor. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias por los datos. Según el diagnóstico médico, la autopsia, Pedro Suárez Vértiz murió de un paro cardíaco. ¿Ya? De un paro cardíaco. Es cierto que él tenía una enfermedad a nivel de la garganta vulvar, pero no tenía por qué morir de corazón. Acá se dice muerte natural. No, pues. Y eso está pasando en el mundo con cantidad de personas. Ahora, ¿cómo decirle que es causa de la vacuna? Pues se supone que la vacuna origina enfermedades pulmonares, no coronarias ni cerebrales. Es tremendo lo que está pasando aquí en el Perú. Bueno, haremos una pequeña pausa. Volvemos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. El 90% de las enfermedades se pueden atribuir a un exceso de metales pesados, sustancias patógenas, así como a una deficiencia de oligoelementos y minerales. Regenium Plus de Luz Alfa es una alternativa natural que usted esperaba. Regenium Plus de Luz Alfa atrapa y elimina metales pesados nocivos, tales como el plomo, el cadmio, mercurio, entre otros.